Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Muy buenos días desde la FLM Radio. Hoy estamos en Los secretos del tiempo. Va a ser un programa algo especial, porque vamos a hablar sobre un estudio del año 69 que nuestro compañero Emiliano Hernández pudo hacer para, bueno, pues para certificar la contaminación y la cantidad de partículas que tenía la ciudad de Bilbao. Vamos a hablar sobre esta ciudad, sobre su pasado y sobre su presente. Y para ello pues tengo aquí a Emiliano. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro mucho. Pues si quieres entramos ya en faena. Cuéntanos un poco en qué consistió este estudio y cuándo fue. El estudio que realizamos para la ciudad de Bilbao fue medida de partículas materiales en la atmósfera, medida de gases, en aquel momento era el anhídrido o sulfuroso, y también medimos posteriormente monóxido de carbono. Pero en aquel momento los dos contaminantes fundamentales eran las partículas materiales. ¿Cómo se hacían las medidas de las partículas materiales? Se ponía una bomba que absorbía del orden de 2 metros cúbicos a las 24 horas. Sí. El aire absorbido pasaba por un filtro y dejaba allí todas las partículas que tenían inferior a una micra. Sí. Y con ese filtro después se analizaba en aquel momento leyendo en el ennegrecimiento del filtro. Y el SO2 se analizaba por métodos químicos, es decir, que se formara una sal cualquiera, sí, tal como por ejemplo el sulfato de calcio o sulfato sódico, los más sencillos de formar. Y eso fue en el año 1969. Y salía el filtro negro, sí, me imagino, o verde, ¿no? El filtro salía totalmente negro. Y de ese ennegrecimiento era donde medíamos nosotros la concentración de partículas materiales. Otro componente que medíamos, el anhídrido sulfuroso. Y este lo hacíamos pasar el aire a través de una disolución. Sí. Y se formaba un sulfato. Y este sulfato era el que medíamos su cantidad, bien de sulfato sódico o sulfato cálcico. Porque estos dos sulfatos, sódico o cálcico, porque eran los más sencillos y no nos costaba prácticamente dinero ninguno el hacerlo. Yeah. Y eso era lo que nosotros veníamos haciendo. ¿Y eso fue un encargo del ayuntamiento o de...? No, aquello es curioso. El encargo ese nos lo hizo el gobernador civil, sí, de Bilbao. Ese fue el que nos encargó ese estudio. Ya nos había encargado otros estudios para otras ciudades, porque él era o tenía muy o era de Valladolid o tenía mucho interés qué pasaba en Valladolid, y también le hicimos el mismo estudio. Y había diferencia, ¿no? Entre, imagino, bastante la diferencia que había era muy notable, porque Bilbao en aquella época era pues totalmente contaminado. Industrial, claro. Los altos hornos. La industria que tenía de los altos hornos. Que estaban ahí, además ahí en la propia ría, ¿no? Estaban en la misma ciudad. En la propia ría. Y entonces nosotros hicimos el estudio de cuánta era la cantidad de los elementos estos que he dicho, sí. Las partículas y los sulfuros, los óxidos de sulfuro. Una vez hecho estas medidas, nosotros elaboramos un informe, cómo se podía corregir sin mucho gasto, sí, este fenómeno. ¿Y qué propusieron? Entonces, lo que propusimos fue precisamente que se sembraran árboles en el entorno de la ría y en diferentes sitios. Es decir, todos aquellos sitios que se podían sembrar árboles, sí, que los sembraran, porque así se retenían en las hojas de los árboles un tanto por ciento muy elevado de las partículas, con lo cual no caían al suelo y por lo tanto no llegaban a la respiración humana. O sea, en aquellos años toda la zona de la ría, de lo que es ahora el paseo, sí, no tenía árboles. Estaba, no, estaba totalmente pues desierta, es decir, lo que es alrededor de una ría industrial. Sí. Es decir, que no había paseo tampoco, claro. No había paseo. Como hay ahora. Ni había nada. Y entonces, pues era muy difícil. Luego ya se recomendó que transformaran aquello. Lo hicieron, pusieron árboles. Y ahora es una. Bueno, también desapareció la industria esta pesada, con lo cual pues hoy día es una de las zonas que puede pasear la gente, sí, sin dificultad ninguna, porque ya no se contamina. Sí, yo he vivido allí casi 2 años, además justo al lado de, en Deusto, que era un barrio que estaba pues al lado de sí, del final de la ría, donde se, sí, ubicaban los altos hornos, y aquello era. He visto fotos y me han contado testimonios de la época, y aquello era un espectáculo de humo, de contaminación, de partículas negras. Sí, se veía en la propia atmósfera. Me contaba una familiar que vivió allí durante su infancia, que a finales de los 60, cuando salían al recreo en el patio, en un cole que estaba en Deusto, que a veces tenían que volver a entrar porque empezaba a llover verde, una lluvia, sí, como verde. No sé de qué, por qué, pues, componente sería, pero vamos, que no pueden salir al recreo. Y era algo habitual, totalmente habitual. Respiraban allí todo el día, claro. Todo y era, el día mierda. Sí, sí, sí, sí. Y, sí, sí. Y claro, me lo contaba y me quedaba alucinado. Digo, pero ¿cómo se podía vivir en esas condiciones? Pero claro, era lo que daba el curro. Si sí, no había industria, pues no les quedaba otra. Y al final, el tema eso, que estaba dentro de la ciudad. Estaba, es que, pegando. La ría es el. Y en aquella época hay que tener en cuenta que emigraron a la ciudad de Bilbao muchos extremeños, sí, y muchos andaluces, con lo cual la mayor población de Bilbao precisamente es por extremeños y castellanos. Son los que precisamente han poblado Bilbao, porque en aquella época fue cuando emigraron el resto de España allí, porque era donde había trabajo. Yeah. Después ya apareció que la gente se iba a Alemania, es decir, a Europa, y entonces ya se descongestionó la ciudad aquella. Se repartió, sí. Y cambió su aspecto total. Y lo que sí ha sido de agradecer que el gobernador civil y el alcalde de Bilbao, pues cumplieron precisamente las conclusiones. El informe, ¿no? El... que habíamos sacado nosotros del estudio y las recomendaciones que debieran de hacer. ¿Y qué más se hizo? ¿Se plantó árboles en la zona de la ría? Luego me contabas también que por el centro, ¿no? En la Gran Vía puede ser. Sí, sí, es decir, nosotros le dimos los sitios que había libres donde se podían plantar árboles. Y plantaron muchos árboles en aquella época. Es decir, que los árboles de Bilbao, pues tienen, vamos... Son de esa época, claro. De esa época. Finales de los 60 o bueno... Tienen del orden de 50 años. Y, qué bueno. ¿Y ya solo con los árboles se puede reducir considerablemente tanta contaminación? ¿O se necesita aplicar otra serie de medidas? No, se necesita aplicar otras medidas también. Es decir, poner filtros cuando las chimeneas echan a la atmósfera libremente. Y entonces lo que se debe de obligar en las torretas de evacuación, poner filtros para que no salga toda la contaminación a la atmósfera, porque se creían que que nada, como sale al aire, sube, ¿no? No hay problema ninguno. Pero el problema era bastante grande. O sea, que no había ningún tipo de filtros ahí. ¿Lo indicaron en el informe? Sí, nada, no había. Nada. Luego ya después sí, y pusieron diferentes puntos de medida. Sí. Y ya ellos pues veían dónde debieran corregir más, y al final, como la industria ha ido desapareciendo, pues desapareció también lo de la contaminación. Claro. Evidentemente, en aquella época de Europa le dieron unas ayudas porque estaba muy contaminada la ciudad. Hace poco, no más de un par de años, me llamaron al departamento, a la cátedra, donde yo estaba aquí en la Complutense, para qué opinión tenía ahora de la contaminación en Bilbao. Y bueno, pues le volvimos a repetir el estudio, que era lo que ellos querían, para compararlo con el estudio previo. Y claro, la diferencia que había de la contaminación de aquellos años con la contaminación de hoy día, bestial, ¿no? Pues era muy alta esa diferencia. Entonces, ya está la ciudad de Bilbao, que es una ciudad que se puede visitar, pasear. Es decir, sí, es una gozada. Es una ciudad muy bonita. No, y muy agradable, muy... Y en cuanto a contaminación, por ejemplo, es... La verdad es que es lo último en lo que te fijas, ¿no? Así como, por ejemplo, en Madrid, que entras y ves siempre la boina. Allí en Bilbao, aun estando en el bocho que llaman, en el hoyo ese, nunca he tenido la sensación de ciudad contaminada, de aire así viciado. La verdad es que quizás con algún día de nieblas o cosas así, pero vamos, generalmente para mí es una gozada. Y no sé el estudio actual qué datos daría, pero se imagino que la diferencia... Los datos que daría ahora serían totalmente diferentes que los que dimos en ese año. Ya, de hecho, es que ya la industria, por después, ejemplo... No... Como ellos han venido haciendo medidas durante todos estos años, pues han ido corrigiendo. Con lo cual ahora la ciudad está totalmente descontaminada. Sí, un gusto, la verdad. O sea que bueno, en parte, bueno, en muy buena parte, gracias al... al estudio ahí que realizasteis. ¿Qué equipo erais? ¿Cuántas pues personas? Estábamos en el equipo en el momento aquel, en la cátedra, pues Juan Antonio Hernández Fuentes, que era el que más controlaba. Sí. Y luego Juan Francisco Sánchez y otros dos ayudantes más que se dedicaban a hacer los estudios que yo contrataba fuera de la universidad. Sí. Es decir, que nosotros hacíamos un contrato de la Universidad Complutense, no un contrato particular, sino un contrato de la universidad. O sea que, bueno, podemos decir que el equipo erais los 4 o 5, sí, ¿no? Que sacasteis adelante el proyecto, el informe, se pudo aplicar. Y todos los trabajos que hicimos, pues siempre éramos un equipo que estaba Elvira, Manolo, Antonio Fuentes, Juan Francisco, pues esos éramos los que formábamos el equipo. Qué bueno. Pues que es bonito, ¿no? Pensar que el trabajo que uno ha hecho al final ha tenido su repercusión. Su repercusión y bastante notable, además, en la calidad de vida de la ciudad. Los bilbaínos y bilbaínas, porque vaya diferencia. Yo ya le digo que veía fotos y me contaban estas historias y es que me quedaba alucinado. No me lo podía creer, porque de ver una ciudad limpia, agradable y a cómo era antes, ¿no? Pues, pero bueno, es lo que tiene también. Pues si la industria daba el trabajo, tenían que tirar para adelante. Lo que sí me ha chocado es eso, que por ejemplo no utilizasen ningún tipo de filtros, ni que era por ahorrar dinero o simplemente por ignorancia, por desconocer que... No, por ahorrar dinero. Por ahorrar. Porque la realidad, si le obligan a poner filtros a la salida, sí, pues tienen que tener bombas que impulsen a mayor velocidad los gases. Y entonces eso ya cuesta un dinero. Entonces no es que no lo quisieran poner, es que era un gasto añadido y no aportaba a la empresa nada. Claro. Bueno, pues me alegro, de verdad, es un placer escuchar estos testimonios. Y nos puedes contar también la anécdota aquella, ¿no? Porque te fuiste a vivir allí un tiempo muy breve. Cuando, de recién acabada la carrera, pues yo tenía intención de irme a alguna industria. Sí. Y lo primero que hice fue mandar a diferentes empresas mi currículum. Y el currículum se reducía a lo poco que había hecho en la facultad, sí, y el expediente académico, las becas que había tenido, etcétera. Y entonces, con eso, era mi tarjeta de presentación. Sí. Porque yo no había hecho muchas cosas anteriormente. ¿Qué años tenías, más o menos? ¿Cuándo fue aquello? Cuando hice ese estudio... No, cuando dice que empezó a mandar currículums y demás, recién salió de la universidad. Empecé cuando acabé la carrera. Yo tenía 23 o 24 años. Joder. O sea que era joven. Y eso fue años antes del estudio, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Sí. Y entonces le llamaron de Bilbao, ¿no? Sí. Vieron el currículum y le llamaron. Y claro, yo llegué a Bilbao, 15 días allí que estuve, lloviendo, sin ver el sol, pues había ido con un compañero, amigo, que a él había hecho ingenieros industriales, sí, aquí en Madrid, y claro, dice, venga, vámonos y a Bilbao. Y entonces, como él era de por allí, pues era su tierra. Estaba acostumbrado. Y entonces, ya aquello le daba igual. Pero yo estuve 15 días y no aguanté más. Digo, yo me voy para Castilla, que veo el sol todos los días. Y aquí no lo veo en los 15 días que llevo aquí. Y eso que tenía trabajo ya, o sea, tenía ahí el... Sí, sí, el tenía trabajo. Pero le pudo lo de no ver el sol ahí al... Sí, sí, a la moral. Que también había otra cosa por medio, porque yo tenía una beca de post-licenciado, sí, para hacer el doctorado. Y entonces la beca que yo tenía era 10.000 pesetas para mí y 11 para el departamento. Sí. Con lo cual, los departamentos, pues, te rifaban. Porque claro, que tú llegara a un becario con buen expediente y encima... Con dinero. Le llevaras dinero... Debajo del brazo, ya. Pues te puedes imaginar el hijo con el pan. Pues eso es lo que ha pasado. Qué bueno. Eran 10.000 pesetas para todo el año, imagino, claro. No, no, no. ¿O eran mensuales? Eran mensuales. Ah, mensuales. Eran mensuales. O sea, el cambio... Bueno... Y un catedrático ganaba 13.000 pesetas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya... Con dedicación exclusiva. Joder, igualito que ahora, vamos. Fueron unas... Vamos, de las primeras becas que hubo para, sí, hacer la tesis doctoral y estudios de eso. Joder, qué pasada. Bueno, entonces al final pues no aguantó. 15 días y se volvió para Castilla. Y me volví para Salamanca, que había sol la mayor parte de los días. Y menos contaminación. Menos partículas. A mí me pasó un poco igual. Fue el primer año que estuve en Bilbao viviendo, creo que fue en el mes de noviembre. Me pasé 4 semanas de calendario, 4 semanas sin ver el sol directamente. Y ya no era consciente de eso, pero ya al mes digo, joder, estoy aquí como deprimido, me siento raro. Y luego me di cuenta de que había sido eso, había sido un mes sin ver el sol y al final pues me había afectado un poco. Luego me acostumbré, ya con el paso del tiempo te acostumbras. Pero ese mes lo recuerdo como eso, como que te faltaba algo, te faltaba... Y era el sol. Parece una tontería, sí, sí, pero es que, joder, era vital. Pero sí, al final te acostumbras, ¿no? Te queda otra. Allí sí, los... Yo me quedaba alucinado, lloviendo, la gente en la calle con el paraguas, tomándose su zurito, su chacolí, todo Cristo fuera. Y yo diciendo, pues está lloviendo, ¿dónde vas con este tiempo? Claro, esa es la mentalidad 5, castellana. 6 en comandita. Sí, sí, sí. Y 5 o 6 paraguas. Sí, llueva, diluvie o lo que sea. Pero ellos con el paraguas. Un cambio de chip total. Sí, sí. Muy bien, pues muy interesante, Emiliano, este testimonio sobre el estudio del 69. Y bueno, pues vamos a ir cerrando aquí. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero sobre Bilbao? Bueno, quizás hablar de la situación. Ah, bueno, sí. Que está en un... El bocho, que dicen. En un hoyo. Sí, el hoyo... Y entonces, al estar en el hoyo este, se produce corrientes descendentes que llevan contaminación. Luego la buena suerte que hay, que se producen borrascas. Entonces las borrascas pues limpian la contaminación esa. Sin embargo, los anticiclones es totalmente a la inversa. Mantiene. Porque los anticiclones mantienen el cielo despejado y la contaminación que sube durante el día para arriba, para el cielo, vuelve otra vez por la noche a caer. Y entonces, por eso es la gran contaminación de esas ciudades. Ya, entonces eso, claro, aumentaba, amplificaba el efecto en aquellos años. Claro. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Emiliano. No, gracias a ti, que nos das oportunidad. Y digo, te escuchen los bilbaínos que conozco, dirán, coño, o sea que... De recordar estas cosas. Hombre, fue un proyecto importante, creo, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y... Para nosotros sí fue importante. Y bueno, y ponerles a las industrias ahí un poco en firme. Pues vamos a cerrar aquí este especial sobre Bilbao, ¿no? Sobre esta ciudad tan, tan peculiar que ha cambiado tanto en los últimos 40 años y en buena parte gracias a este estudio. Y lo dicho de nuevo, muchas gracias, Emiliano. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Vale. Hasta luego.